Las 11 y 8 minutos, 26.9, la temperatura casi 27, se esperan 33 para las 3 de la tarde. Y ojo que hay una alerta amarillo para la tarde-noche, con lluvias fuertes, con caída de granizo y con muchísima agua en corto tiempo, como habitualmente está pasando estos últimos días aquí en la provincia de La Pampa, a estar con atención respecto a eso puntualmente. El 30 de noviembre hubo una sesión especial en el Consejo Deliberante donde se aprobó la tarifaria 2024. Y dentro de ese proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal, había un artículo, que es el artículo 9, que están pidiendo la derogación de parte del PRO dentro del Consejo Deliberante, que es una de las alianzas opositoras dentro del Consejo Deliberante, porque llevaría una modificación del artículo 9 para que los comercios no paguen esas tasas respecto a su facturación, y sí lo haga con una tasa fija, como estaban ocurriendo hasta ahora. Todo esto llevó a que se reuniera la Cámara de Comercio con parte de los funcionarios municipales para expresarle su preocupación respecto a eso. Fernanda Odi es una de las concejalas del PRO, que es parte de la oposición en el Consejo Deliberante, y nos atiende amablemente unos minutos. Fernanda, buen día. Mauro Monteiro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, encantado. Escucharlos a ustedes, porque se han manifestado públicamente, por lo menos a través de un comunicado, para pedir la derogación de este artículo que perjudicaría a parte de los comerciantes en Santa Rosa. Contanos cómo surgió todo esto. Sí, ayer presentamos ya con Marcelo, mi compañero de bloque, el proyecto para derogar el artículo 9, que linkea con el anexo 3, que es donde está todo este desarrollo de este ingreso bruto que salió en el diario, que le pretenden cobrar a los comerciantes de acá, de la ciudad de Santa Rosa. Que la realidad lo que es un cambio en la forma del cálculo de la tasa de inspección, higiene, que se le cobra a los comercios. No es un nuevo impuesto, sino es un cambio en la base de cálculo. Cambia la forma de cobrarlo, digamos. Claro, la forma de calcular cuál es la tasa de inspección e higiene que se le va a cobrar a los comercios. Bien. Eso es lo que se desprende de la lectura de la tarifaria. Te digo así, se desprende de la lectura de la tarifaria, porque la realidad, yo no era concejal en este momento cuando se trató, pero lo que me comenta Marcelo y lo que vi, porque yo estaba viniendo igual a las sesiones, como para ir entrando en tema antes de ser concejal, la realidad es que prácticamente no se trató esto acá en el Consejo. Por eso el PRO lo rechazó, porque no hubo tratamiento, no hubo discusión dentro del Consejo. No hubo discusión, no hubo tiempo de estudio real, porque más allá de que uno le puede pegar una leída en un día, es una norma, es casi que te diría, junto con el presupuesto, una de las normas más importantes que rigen la administración de los recursos del municipio. Entonces, y además venía con un cambio de paradigma en la forma del cálculo de las tasas, que creemos que es necesario, que hay que actualizar la forma y la normativa, que desde el 86 que no cambiaba, y creo que, bueno, el mundo va cambiando y hay que estar a la vanguardia de esto, y hay que modernizar la legislación, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso fue una pena que no se pudiera dar el tiempo de discusión que esto merecía, y realmente que el intendente o el secretario de Hacienda pudieran explicarnos y defender esta postura y este cambio que ellos pretendían llevar adelante. Por eso digo, yo lamento realmente que no se le haya dado el tiempo de discusión. Quizás estaríamos evitando muchas de estas preocupaciones que hoy tienen los vecinos si hubiéramos discutido esto como lo tendríamos que discutir. Uno de los cambios puntuales tiene que ver con que la municipalidad ahora se va a intrometer respecto a la facturación de cada uno de los comercios y van a cobrar un porcentaje de esa facturación. ¿Ustedes a eso se están oponiendo? A eso nos estamos oponiendo. La realidad es que hay más cosas dentro de la tarifaria, pero lo que vemos grave, gravísimo, es esto, este cambio, que como te digo, no lo defendieron, no lo explicaron. Entonces, bueno, uno entiende lo que lee. básicamente, y en base a eso estamos trabajando con el equipo desde el día uno, desde que entró esta tarifaria, la rechazamos, pero nos pusimos a estudiar. Y lo que vemos es esto, esta tasa que antes era un valor fijo, ahora se va a calcular en función de las declaraciones juradas de ingresos brutos sobre la facturación que presenten los comerciantes, que van a tener que hacer una declaración jurada y presentarla, donde en función de eso va a estar lo que les corresponde pagar de tasa. O sea que no solo es que cambia la base de cálculo, sino que es otro trámite más, otra declaración más, otra cosa más que tienen que hacer los comerciantes sumado a lo que todos ya hacen. Porque ahora no solo van a tener que hacer la declaración jurada de ingresos brutos para la provincia, van a tener que hacer la declaración jurada de ingresos brutos para el municipio, para que en base a eso le calculen la tasa. O sea que ustedes, claro, ustedes lo que están diciendo es que hay un ingreso bruto municipal a partir de esto. Claro, no sé si decirte que hay un ingreso bruto municipal, porque la realidad es que el ingreso bruto es un impuesto provincial. Entrecomillado. Puede cobrar ingresos brutos, pero sí que van a tomar como base de cálculo para cobrar una tasa municipal la facturación de los comercios. Claro. Y crean también, porque sé que el intendente y el secretario de Hacienda han dicho esto está pensado para las grandes superficies, pensando por ahí en los bancos, en el casino, en los supermercados, que por eso te digo, estaría bueno poder discutirlo, porque en ese sentido creo que estamos todos de acuerdo que no puede pagar lo mismo un banco que un pequeño comercio, y en eso nosotros estamos de acuerdo y no nos oponemos, pero la realidad es que cuando vos lees el anexo no dice eso. O sea, eso lo dice el subsecretario, el secretario, pero no lo dice el anexo. El anexo es para todo el mundo, en ningún lado dice, no, esto a los pequeños comercios no se lo vamos a cobrar, o va a ir acá o va a ir allá, no lo dice, por eso nosotros pedimos la derogación, y crea además un régimen simplificado para el pequeño comercio, no dice que no le va a cobrar, sino que se crea un régimen simplificado que el comercio que tenga menos de 3 empleados y que tenga determinados metros cuadrados, va a caer en una categoría que va de la 1 a la 5 y en función de esa categoría va a pagar X cantidad de MTM, que son los módulos de tarifario municipal. O sea, no dice que no van a pagar en función de sus ingresos, sino que va a ser tipo como es el monotributo, que no es que vos no pagas ganancias, no pagas ingresos brutos, sino que pagas un valor fijo en función de la categoría que vos caes. Bien. Acá es lo mismo. Los pequeños comercios que tengan menos de 3 empleados y que facturen hasta X monto, que tampoco es un monto tan elevado, en la categoría más alta tiene un monto que no llega a los 14 millones de pesos anuales, entran en ese régimen donde van a pagar un valor fijo de este módulo tarifario municipal. Bien. El resto van a tener que hacer la declaración jurada y en base a esa declaración jurada se va a establecer cuál es la tasa que tienen que pagar. Bien. Y a eso es a lo que nosotros nos estamos oponiendo por dos razones. Primero, porque no lo pudimos discutir, no nos han podido explicar cuál es el sentido de todo esto y qué impacto va a tener en la recaudación del municipio, en lo macro, y por qué están tomando esta decisión. La realidad es que no lo explicaron. Y segundo, porque siempre hablamos de lo mismo, queremos simplificarle la vida a la gente, no complicársela. Y creo que con esto se la estamos complicando, no solo por lo que van a tener que pagar, sino también porque es un nuevo trámite que tienen que hacer. Porque ahora hay que hacer una nueva declaración jurada para por esta tasa. Bien. Esa es la realidad. Bueno, la posición de ustedes es que se derogue ese artículo, pero ¿hay una propuesta alternativa de parte del PRO a esto que propuso Dinápoli? Nosotros, la propuesta que tenemos es que sean, como era antes, que no sea... que sea fija. Claro, que establezcan un valor fijo, que entendemos que estamos dentro de un contexto inflacionario, que no lo podemos desconocer, y que el municipio también tiene que recaudar porque tiene que prestar los servicios que todos le exigimos al municipio, que bueno, palabras aparte, o sea, queremos hacer una tarifaria nueva, moderna, y cobrar tasa de como los municipios más modernos, pero la verdad que con los servicios no vamos acompañando de la misma manera lo que pretendemos instalar en la tarifaria. Eso también es una cuestión que nos preocupa. Pero bueno, entendemos que el municipio tiene que recaudar, que es su fuente de recaudación y que tiene que prestar los servicios. Entendemos que estamos dentro de un contexto inflacionario, con lo cual nos parece bien que sean unidades fijas que se vayan actualizando por algún índice o por atado a algo que siga la inflación, nos parece bien, pero lo que no queremos es complicarle la vida a la gente, primero con un impuestazo y segundo con que tengan que hacer además otra declaración jurada más. Me parece que esto es una complicación y que además no lo hemos podido discutir, ¿no? La realidad es que no tenemos explicaciones de parte del municipio de por qué, cómo, qué es lo que están viendo, más que lo que sale por los medios. Acá no se discutió nada. Y eso es lo que nosotros pretendemos, dar la discusión, poder llevarle tranquilidad al comercio, que demasiado con todo lo que está pasando, para que además tengan que también esta preocupación. Y por eso queremos, en principio, que se derogue, dar la discusión y buscar la mejor alternativa para el municipio y para los comerciantes también. Bien. Bueno, saldado este tema, te propongo algo. Te propongo que te presentes ante la sociedad, porque es la primera vez que estás en un cargo legislativo. Nosotros, como medio de comunicación, tampoco te conocemos demasiado, imagino que la población tampoco. Digo porque nosotros desde Radio Kermés le damos mucha bola a todo lo que pasa en el Consejo Deliberante, porque nos parece interesantísimo que haya representantes de los vecinos y las vecinas. En todas las gestiones hemos estado participando, en este caso me toca a mí estar en el estudio, pero habitualmente estoy en la calle contando lo que pasa en el Consejo, y este Consejo va a tener mucho trabajo porque va a ser bien distinto al anterior. Esta vez el oficialismo no tiene mayoría automática, va a haber que discutir, va a haber que posicionarse, va a haber que votar. Muchos proyectos seguramente van a salir por unanimidad, ojalá, pero también con discusiones y por mayoría otros. Por eso, Fernanda Oddi, como decimos acá en Radio Kermés, ¿quién te crees que sos? Bueno, primero, soy una vecina de Santa Rosa, nací y viví toda mi vida acá, salvo el pequeño periodo que estuve estudiando en Buenos Aires. Soy licenciada en Administración de Empresas y después, bueno, seguí mi formación por otros caminos. Apenas me recibí, volví a trabajar a la provincia, siempre trabajé acá, siempre trabajé en el ámbito privado, hasta que empecé a participar en el PRO a partir de Fundación Pensar. Siempre vinculado a lo técnico y a la experiencia que yo tenía, que traía desde el ámbito privado. Bien. Y a partir de ahí fue que en el 2019 me incorporé al equipo de asesores del bloque de propuesta federal en la Cámara de Diputados. Y bueno, estuve estos 4 años ahí hasta que llegó la propuesta de Martín Arduin para que me acompañe en la fórmula, en la interna, cuando él quería ser intendente de la ciudad de Santa Rosa. Bien. Y desde ahí que estamos trabajando ya hace rato, veníamos trabajando con Martín en recorrer la ciudad, en conocer las problemáticas y en pensar propuestas para los vecinos. Bueno, lamentablemente Martín no pudo llegar a eso y después nos sumamos a, bueno, yo quedé en la lista, obviamente, dentro de Juntos por el Cambio, que encabezaba Francisco Torroba, así que seguimos con la recorrida, seguimos con el trabajo en conjunto, junto con los concejales, en ese momento aspirantes a concejales de la UCR, y bueno, acá estamos. Pudimos meter un concejal más, que vengo a ser yo, porque estaba quinta en la lista. Bien. Y así es que llego acá al consejo. La realidad, vengo más con una formación más técnica que política, pero sí siempre buscando estar cerca de la gente, conocer sus problemáticas y bueno, representarlos lo mejor posible acá en el Consejo. Yo siempre digo, mi gestión no va a ser, va a ser una gestión de puertas abiertas, a disposición del vecino, recorriendo, y todo lo que pueda hacer para, como te decía, que hicimos con esta presentación de esta derogación, siempre tratar de hacerle más simple la vida a la gente, que ya bastante complicada la tiene, desde lo que nosotros podemos hacer desde acá. Entonces siempre en lo que voy a, de lo que voy a hablar y de lo que voy a opinar es de los temas en los que yo puedo tener alguna injerencia y puedo hacer algo, y cuestiones locales, creo que para los demás temas hay otras personas, y siempre cerca del vecino, esa es la idea. Viví toda mi vida acá, me formé acá, fui a la escuela normal, me casé acá, tuve hijos acá. Tengo como un cariño muy entrañable por la ciudad y la verdad que la veo, no es lo que era. la ciudad, yo viví toda mi vida acá y no es lo que era. La veo muy venida abajo, la veo apagada, triste, no me gusta cómo está Santa Rosa, entonces quiero desde mi lugar hacer todo lo posible para que la ciudad esté cada vez mejor y para que los vecinos, con nuestro pequeño granito de arena que le podamos ayudar a estar mejor, lo vamos a hacer. ¿Estás recorriendo barrios o todavía no? Empezamos, en su momento, estuvimos recorriendo todo el año con el tema de campaña, fue un año de campaña que arrancamos en diciembre y lo terminamos en la campaña eterna, así que recorrimos mucho en campaña. Bien. La idea ahora con el equipo es seguir recorriendo, comenzar una nueva recorrida ya desde otro lugar, ya como concejal y por ahí en otra posición. La idea en estos 4 años es recorrer todos los barrios de Santa Rosa y acercarnos a todos los vecinos para ver qué problemáticas tienen, cómo podemos ayudar y tratar siempre de volver con una respuesta. Que bien. No quede en escuchar al vecino el reclamo y después nunca más nos ven. Bien. Queremos estar a disposición, queremos recorrer, queremos escucharlos y queremos volver con una respuesta, la que sea. Que pudimos hacer algo o que no pudimos, pero me parece que los vecinos necesitan respuestas, necesitan saber lo que pasa. No puede ser esto de la tarifaria, lo que pasó, que se enteren por los medios un mes y medio después, que haya pasado así, que ahora se encuentren en enero con que van a recibir una tasa mucho más alta de lo que estaban pagando y que nadie les explique nada. Entonces, uh-huh. Desde ese lugar es que yo quiero comenzar a recorrer, estar cerca del vecino y estar a disposición para desde explicar algo que se desconozca hasta poder dar una mano en lo que sea, como concejal y como vecina. Yo vivo acá, en esta ciudad, y quiero que la ciudad esté mejor. Bien. ¿Vas a defender alguna política pública que haya implementado la gestión de Dinápoli, por ejemplo, el EMTU, por ejemplo, el mercado municipal? ¿Te interesan que esas cosas funcionen bien? Sí, yo soy de la idea de que no todo está mal de un lado y está todo bien del otro. Bien. O sea, hay cosas buenas y cosas malas en todos lados, y lo que está bien y sirve y funciona y le sirve a la gente, yo lo voy a apoyar. No me interesa de qué lado viene. Reniego mucho de eso, de que porque viene de la oposición es malo, porque viene del oficialismo es bueno, de la oposición presentamos proyectos y porque los presentamos nosotros ni siquiera los tratan. Y a veces hay que pensar en la gente, si el proyecto está bueno y a la gente le sirve. La verdad, a mí no me interesa si es una idea del PRO o si es una idea del PJ o del kirchnerismo, de quien sea. Lo claro. Que sirve, sirve y está bien y yo lo voy a apoyar. Capaz que se te escapó, pero a veces pensar en la gente sería siempre que pensar. Siempre. Bueno, sí, es un latín, para decir. Bien. Porque lamentablemente poco se piensa. Bien. Hay veces que poco se piensa la gente. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Te vamos a seguir los pasos, ya que van a recorrer todos los barrios, porque estamos en la calle y está interesante que desde la oposición recorran, pero traigan propuestas y proyectos para los vecinos. Y también está interesante que esas propuestas que nosotros tengamos se traten. Así como nos van a acompañar, espero que nos apoyen en pedir al oficialismo que trate las propuestas que nosotros traigamos de los vecinos. Bien. Es la única manera. Si ellos no lo tratan, nosotros no podemos hacer nada. Fernanda, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Estamos hablando. Por favor. Fernanda Oddi, concejala del PRO en el Consejo Deliberante, tiró una frase: veo a Santa Rosa apagada.